5, 6, 7, 8. Hola amigos, os habla Ana González. Comenzamos el programa cultural de Onda Campus. Empieza el espectáculo y, como siempre, yo espero que estéis todos ahí dispuestos a disfrutar de este momento de música que combinamos con cultura, cómo no. Ya sabéis que siempre nos dirigimos a los estudiantes universitarios y a todos aquellos que, por supuesto, sienten algo por la cultura. Hoy os hablamos de las opciones culturales que nos ofrecen las distintas salas de la región. Os adelantamos también las de la semana que viene, puesto que estamos en carnaval y, como sabéis, en Badajoz pues se celebra por todo lo alto y aquí hacemos puente. Así que habrá música de todos los estilos, buen teatro, una buena combinación para esta semana, que además del carnaval, que todo lo impregnará el próximo fin de semana en las distintas ciudades de la región, pues dejará también un hueco para otras manifestaciones culturales. Como siempre, os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Álvaro Baena en la parte técnica. Comenzamos por la Sala Trajano de Mérida, porque este jueves, el 3 de marzo, a las 9 de la noche, la compañía Concha Busto Producciones va a presentar el espectáculo teatral Por el placer de volver a verla, escrita por Michael Tremblay y dirigida por Manuel González Gil. La obra de dos únicos personajes, Miguel, que está interpretada por el actor Miguel Ángel Solá, y Nana, interpretado por Blanca de Oteiza, en la que Miguel irá desentrañando el papel de su madre, quien ha asignado su vida y a la que debe, entre otras cosas, el haber despertado su vocación de vivir en y para el teatro. Miguel es escritor, actor y director famoso y necesita irremediablemente reencontrarse con su difunta madre, Nana. Le debe todo cuanto es en lo personal y en lo profesional, y el mero placer de volver a verla colmaría sus inquietudes. La magia del teatro, afición que ella le inculcó, hace posible el regreso al pasado. Desde la reprimenda por sus travesuras infantiles hasta los últimos días de Nana, Miguel revive junto a su madre la sensación más parecida al amor de toda su existencia. Así que ya sabéis, si queréis ver buen teatro, la Sala Trajano os da esta oportunidad el próximo jueves a las 9 de la noche. Como decíamos, pues el carnaval da un respiro a ciertas salas y vamos a hablaros de programación que no tienen lugar este fin de semana, sino al siguiente. Así que del teatro infantil al que nos vamos a referir ahora, la Sala Trajano, no va a tener lugar este próximo domingo 6 de marzo, sino el próximo 13 también de marzo, lógicamente, y que, como siempre, pues reserva ese espacio, la Sala Trajano, para los niños a las 6 de la tarde. La compañía Pentación Espectáculo va a presentar Uui de Luis Bevià, en el que Unui y Dosui, los dos personajes de Uui, aman los mundos sutiles como las pompas de jabón y se encargarán de que nosotros también los amemos contemplando pues gigantescas esferas de agua y jabón que salen de sus pomperos dejando volar pues nuestra imaginación. Pompas de jabón transparente con humo, con vapor, pequeñas y grandes, estáticas o volando por el escenario. El espectador disfrutará con los protagonistas de este sueño de burbujas y acabará con un patio de butacas repleto de miles de pompas de jabón. Bueno, esta obra está interpretada por Morgan Blasco y Luis Bevià y está dirigida por Fernando Bernués. Así que ya sabéis, el público familiar tiene una cita el próximo domingo, el 13 de marzo, a las 6 de la tarde, en la Sala Trajano de Mérida. Y nos vamos ahora al Gran Teatro de Cáceres, donde a partir de este jueves 3 de marzo, todos los jueves de marzo, a las 9 de la noche, se va a presentar el programa Cáceres como para tomárselo a broma. Bueno, pues insisto, será a partir del próximo jueves 3 de marzo, pero anotarlo en vuestra agenda porque será todos los jueves de marzo. Bueno, lo que se va a hacer precisamente en la sala Ambigú del Gran Teatro de Cáceres son unos monólogos. Y bueno, para entender un poco en qué consiste todo eso, ellos plantean que para tomárselo a broma, bueno, pues es un nuevo concepto del espacio escénico donde la actualidad de la ciudad será desgranada por working class. Habrá humor y cultura en estado puro y pues tenéis una cita ciega, porque nunca sabe quién va a asistir, en el Ambigú del Gran Teatro, así que no os lo perdáis. Bueno, esta actividad un tanto extraña, como veis, que no está realmente muy definida, pues está organizada por la Asociación Cultural Abuela Pluma y colabora la marca comercial de cerveza Amstel y el consorcio Gran Teatro de Cáceres. Así que los jueves, en el Ambigú del Gran Teatro de Cáceres, a partir de las 9 de la noche, Cáceres, como para tomárselo a broma. Seguimos en el Gran Teatro de Cáceres avanzando lo que será la programación de la semana que viene, porque el viernes, el 11 de marzo, a las 8 y media de la tarde, podéis ver la representación de la obra de Un enredo casi familiar, escrito por Alan Aipur y que versiona Daniel Pérez. La obra está dirigida por Juan Polanco e interpretada por grandes de la escena, como son Jaime Blanch, María Luisa San José, María Osuna y Jorge Muñoz. Es una comedia de identidades equivocadas, situaciones de dramática ironía y malentendidos en un trabajo dramático excelentemente construido. Un diálogo brillante, más que divertido, de cuyo contexto emerge el humor. Es una carcajada casi continua, así que si lo queréis pasar bien, ya sabéis, después de los carnavales, el viernes, el 11 de marzo, a las 8 y media de la tarde, en el Gran Teatro de Cáceres, Un enredo casi familiar. Thank you. sobre tú. Sarandonga, ñame con bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, hoy a lo cantar. Sarandonga, yo no como la judía. ¿Por qué? Porque tiene cuatro dientes. Que yo no como la judía. Porque tiene cuatro dientes. Y nos referimos ahora, por último, también a la sala principal del Gran Teatro de Cáceres, porque ha reservado para el sábado, el 12 de marzo, a las 8:30 de la tarde, una obra de teatro extremeña, que es La última copla, escrita por Miguel Murillo y dirigida por Pablo Pérez de La Zárraga. Se trata de un musical basado en la vida de Miguel de Molina, interpretado por José Carlos Corrales, Raquel Palma, Ana Franco, Raquel Jiménez, Fran Jiménez, Ricardo Utrera, Fulgencio Valare y Fabio Pérez de La Zárraga, y que cuenta pues con la participación al piano de Juan Antonio Loro. La obra se sitúa en el breve tiempo que Miguel de Molina permaneció confinado en Cáceres antes de su definitivo destierro a Argentina, ensayando las canciones que componen el espectáculo El Agüita del Querer, Trinidad, El Zorongo, Ojos Verdes, entre otras. Y las situaciones cómicas se suceden con los componentes de una típica compañía de variedades pues de los años 40 en España. Así que los que les guste la copla, ya sabéis que podéis ver este espectáculo, La última copla, el próximo sábado, el 12 de marzo, a las 8:30 de la tarde, en la sala principal del Gran Teatro de Cáceres. Vem pra minha ala que hoje a nossa escola vai desfilar. Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar, ninguém. Vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem mocidade imperatriz, no império tem uma vila tão feliz. Veja a flor, vem ver a porta-bandeira. Na Mangueira tem morena da tradição. Sinto a batucada se aproximar. Estou ensaiado para te tocar. Que pique tocou, que surdo escutou o meu coração. Y obviamente utilizamos siempre a Carliños Brown para introducirnos en el carnaval. Estamos en plena semana de carnaval, sabéis que Badajoz lo vive de forma muy grande. También en Mérida, lógicamente, y en Navalmoral de la Mata, como sabéis, en Mérida ahora mismo se está celebrando el concurso de chirigotas en el Palacio del Congreso, y Navalmoral pues tendrá el próximo fin de semana ese desfile de comparsas. Bueno, en Badajoz nos quedamos para hablar del concurso de murgas, que como sabéis está teniendo lugar actualmente en las semifinales en el Teatro López de Ayala y que finalizarán el 2 de marzo. Y la final, como ya hemos adelantado en otras ocasiones, será el próximo viernes 4 de marzo a las 10 de la noche. Además de eso, sabéis pues que estará la pregonera, la cantante Soraya el próximo viernes, habrá el desfile de comparsas y el entierro de la sardina el martes de carnaval, obviamente. Así que Badajoz estos próximos días pues estará lógicamente bailando a ritmo de carnaval, pero os vamos a seguir contando más y adelantando sobre todo programación que va a tener lugar en nuestra ciudad en los próximos días. Desarme o medo, desarme a mão, desarme a alma, desarme o coração. Desarme o medo, desarme a mão, desarme a alma, desarme o coração. Sou da paz, sou da paz, sou da paz, sou da paz, sou da paz, sou da paz. desarmamento popular. Desarmamento, desarmamento popular. Porque futuro, futuro já ficou pra trás. Se assuste quando vê, oiê mamita, não se assuste quando vê. Serpente, serpentina tomando cana. A serpentina tomando cana. Uma língua comum. Un sonido de arena y de fondo de mar. Una sola canción para dar a los hijos, aquellos que han partido, que vienen y van, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal. Del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal. Del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar. Y adelantamos la programación del Teatro López de Ayala de la próxima semana, que tendrá lugar el próximo jueves, el 10 de marzo a las 9 de la noche, cuando se va a representar la obra Las criadas, escrita por Jean Genet y dirigida por Agustín Iglesias de la compañía Guirigay. Está interpretada por Magda García Renal, Mercedes Lur y Asunción San. Bueno, la historia habla de las hermanas Soledad y Clara, que trabajan de criadas en casa de una gran señora, una vida alienada donde el odio y la mentira vertebran sus vidas. Intentando romper con esa existencia de servidumbre, urden un plan para deshacerse de su señora. Para ello, ensayan un ritual de muerte todas las noches, suplantando la identidad de la señora en su ausencia, pero nunca consiguen llegar al final. El asesinato es fundamental para librarse de la angustia que las corroe y del estado de alienación a las que le encadena su servidumbre. Al final, Clara opta por tomarse el veneno como si fuera la señora. La historia está basada en un hecho real, el crimen cometido por las hermanas Papín, dos sirvientas, que en la ciudad de Mans asesinan a la señora y a su hija sin poder dar ante los tribunales una explicación satisfactoria. Durante años, las dos hermanas Papín han servido fielmente a sus amos, sin apenas cruzar unas palabras con ellos. Solitarias e inseparables, habían aceptado sumisamente esa servidumbre hasta que un día, por una causa nimia, sin odio, asesinan brutalmente a sus dos patronas, dejando los cadáveres mutilados, los ojos sacados de sus cuencas y el sexo profanado. Ante la policía y los tribunales aceptaron sin inmutarse su culpabilidad, así como su castigo. Y el caso, la verdad, es que conmocionó a la opinión pública. En el caso de la comunidad psiquiátrica y médica no encontró ninguna causa mental, ni de maltrato de la señora, ni de contexto laboral que justificaran tal ensañamiento con las víctimas. El texto de esta obra, de Las criadas, no es una escenificación del caso real, sino una confesión personal del propio autor, Genet, capaz por su conducción social de excluido de entender el mecanismo virtual de las culpables, y nos lo cuenta de la mejor manera que sabe hacerlo, con la poesía dramática. Bueno, esta obra está patrocinada por la Red de Teatro de Extremadura y os recordamos que será el próximo jueves, el 10 de marzo a las 9 de la noche, en el Teatro López de Ayala. Sale el avión, qué pequeñito te veo. Dobla el pañuelo y guárdatelo, casi ni diga adiós. Pa' ti mi año de besos y engaños, de culpa y daño. Ay, ti mi casa, pa' ti mi mordaza y el tiempo que pasa solo para ti. Cambiamos completamente de estilo porque ahora nos vamos al apartado musical, ya que el Teatro López de Ayala va a tener la actuación de Diana Navarro, la que escuchamos de fondo, el próximo sábado, el 12 de marzo, a las 9 de la noche, y que va a presentar pues su nuevo disco, su nuevo espectáculo titulado Flamenco. Flamenco es un proyecto que nace de la admiración más profunda que Diana Navarro siente por este estilo universal al que canta pues desde la cuna. Sin ninguna pretensión, Navarro pasea por estos cantes con originalidad, respetando los tercios, con la intención de homenajear grandes voces como La Niña de la Puebla, Pepe Pinto o Juanito Valderrama, entre otros. Este proyecto pues cuenta con la colaboración de dos grandes artistas consagrados en el mundo del flamenco, como son Antonio Campos Alcante y Juan Antonio Suárez Cano al toque. Ambos han demostrado pues sus facultades impecables en solitario y acompañando a innumerables figuras del baile por festivales de todo el mundo. Bueno, pues a los que os gustaría Diana Navarro y queráis ir a verla, os informo que las entradas están a punto de agotarse, así que daros prisa porque el próximo sábado, el 12 de marzo, podéis quedaros sin entrada para ver este espectáculo a las 9 de la noche en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Y ya os hemos hablado en otras ocasiones de que Badajoz es, lógicamente, una ciudad por la que recalan pues los musicales que mayor éxito tienen normalmente en los teatros de Madrid y que luego pues inician giras a lo largo del año. Vamos a hablar hoy de Hoy no me puedo levantar, porque va a estar en Badajoz durante 4 días, del 17 al 20 de marzo. Va a haber 7 funciones, ya están a punto de agotarse las del viernes y el sábado, así que los que tengáis mucho interés en ver este magnífico musical, que dura más de 3 horas, por cierto, pues ya podéis ir rápidamente a comprar las entradas a las taquillas del Teatro López de Ayala o bien en www.entradas.com. Bueno, en septiembre del 92 Mecano dio su último concierto y desde aquel momento hasta hoy raro es el día en que no hay algún destello de lo que en su día brilló pues con tanta fuerza. A veces ha sido un fan por la calle pidiendo la vuelta del grupo, otras una melodía que se escapaba de alguna ventana y muchas las emisoras que constantemente se han mantenido de forma voluntaria y lejos de cualquier presión promocional en la bonita labor de enseñar a las nuevas generaciones y recordar a las ya más adultas lo que para muchos fue en su día la banda musical de uno de los años mágicos, sobre todo la década de los 80, como sabréis, el grupo Mecano que es inspira este musical. La conclusión tras 12 años de ausencia es que Mecano no está en el mundo de las listas de venta y los premios, pero sí lo está, y de una forma muy presente, en el mundo del alma, los sentimientos y el corazón. Ningún logro conseguido en tiempos pasados ha sido tan grande como este, y es por esa razón por la que se puso en marcha el musical Hoy no me puedo levantar, que va a realizar su segunda gira por España este año, en el año 2011. Os recordamos que el precio de las entradas es butaca de patio 55€ y en anfiteatro 45, y que están a punto de agotarse las del día 18 y 19, así que ya podéis ir a comprarlas rápidamente. Six, seven, eight. Es el momento de la despedida, hasta dentro de 2 semanas, porque hacemos puente por carnavales. Os recordamos que empieza lógicamente el carnaval el próximo fin de semana, así que a pasarlo bien, y no os olvidéis que también hay otras opciones culturales antes y después de esta fiesta. Hasta la semana siguiente. Hasta luego.